con hormonas, químicos, conservantes y otras sustancias nocivas al humano. Al ingerir este tipo de alimentos, el DNA humano, a través de la evolución, va alterando su genética o para bien o para mal. Existen infinidad de alimentos que ustedes ingieren que están totalmente manoseados con químicos, agrotóxicos, hormonas, colorantes, conservantes, saborizantes, nutrientes artificiales, etc. Para escapar de esta manipulación, les sugerimos alimentarse lo más sano posible, estar atentos a la manipulación y no confiar de aquello que ustedes no hayan comprobado que sea eficaz y sano. Desconfíen de los alimentos enlatados, envasados, conservados y procesados. Todos, absolutamente todos, tienen problemas y efectos colaterales para la salud humana. Estos son los causantes de muchas enfermedades y distorsiones genéticas. El hombre no tiene el conocimiento ni el entendimiento para jugar a ser Dios. 79. Porque la fuerza positiva no demuestra su potencia, impulso, influencia, vigor y dinamismo. Al contrario, siempre demuestra debilidad, fragilidad, inseguridad y apocamiento. Por eso ustedes dicen que ella también está enferma. Siempre les hicieron creer que la humildad era una cualidad de la espiritualidad, esta creencia fue inculcada por la energía enferma reptiliana, para mantener a la humanidad bajo el control, dominio y manipulación. Se les hizo creer que ser humilde era ser pobre, sumiso, manso, paciente, dependiente, manejable, dócil, sencillo, modesto, tímido, bondadoso y servicial. Con el propósito de manejarlos, conservando con ello el poder, la ambición y la dependencia. Se les hizo creer que espiritualidad era ser callado, idealista, soñador, altruista, desinteresado, filántropo, Quijote, generoso, romántico, desprendido, magnánimo e iluso. Se les hizo creer que ser una persona buena era ser sacrificada, bienhechora, virtuosa, indulgente, afectuosa, cordial, cándida, bonachona, inocente, conveniente y servible. Hasta aquí podemos decir que son cualidades, pero estas no han sido comprendidas por ustedes, simplemente las adaptaron, no cuestionaron y se dejaron convencer que eso era ser una persona buena, y si lo eran se irían al cielo eterno, donde un padre benevolente los esperaría para hacerlos felices eternamente. Primeramente vamos a entender lo que significa ser humilde. Humildad.